Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, buenos días a todas. Estamos aquí, como bien sabéis, para el inicio del curso de Nuevas Tecnologías, Formación y Empleo, que se va a impartir desde la Unidad de Empleo de Mujeres del Ayuntamiento de Archidona y el Centro Guadalinfo. Vamos a explicar un poquillo en qué va a consistir el curso, sobre todo con las necesidades que hemos detectado, o en concreto yo en la unidad, cada vez que vosotras venís al servicio, es un poco todavía que estáis un poco falta de conocimiento de las nuevas tecnologías. Entonces pensamos que es fundamental que la mujer se incorpore a este área y sobre todo de cara después a poderlo implementar en el tema del empleo y en el tema de más formación, ¿no? Que podamos hacer a partir del inicio, ¿no? Después también veremos en otra parte temas de orientación laboral, temas de charlas que veremos, inclusive participaremos a lo mejor como grupo en algunas actividades organizadas por el Día de la Mujer, que nos venga bien con el horario del curso y que ya lo hablaremos. Y, en fin, dura 25 horas la formación. Si después necesitamos alguna hora más, pues lo podemos, en función del ritmo que vayamos llevando del grupo, lo podemos aumentar un poco en algunos días o lo que sea. Y ya está, que sabéis que estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 y media, que va a ser el horario. Y ahora Gracia va a explicar un poco también los módulos que vamos a ver con ella. Hola, buenos días. Pues lo que, según lo que hablamos Mónica y yo creo que lo más interesante que podíamos mirar es un poco de OpenOffice para hacer nuestro propio currículum y el utilizar el correo electrónico y el buscar trabajo a través de Internet. Y ya también lo que vaya surgiendo, problemas que hayáis tenido, y también depende de cómo lo que sepáis hacer y lo que vayamos viendo que se necesita. ¿Ya está? Que esperamos que sea útil para todas y que las necesidades que vayáis teniendo, pues lo vamos viendo y nos vamos adaptando. Queremos aprender sobre esto, sobre lo otro, y lo vamos viendo, ¿vale? Que estamos aquí para que aprendáis vosotras fundamentalmente. ¿Vale? Pues nada,